¡Ey, ey, ey, ey! ¿What's happening, culebrillas? ¿Cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos a Horns Up ESP, edición 21, del 6 de agosto de 2024. Mi nombre es Rick Baker y te acompañaré en la próxima hora descubriendo y redescubriendo grandiosas bandas de rock y metal Made in Spain and Made in Latam. Pero bueno, antes de nada, quiero mandar un fuerte abrazo a Martín de Templaria Rock, que desde Uruguay nos ayuda en esta labor de acercaros buena música desde el otro lado del charco. Gracias, Martín. Y bien, vamos a ver qué tal estáis pasando ese veranito. ¿Estáis sufriendo las altas temperaturas del centro-sur de la península? ¿O estáis resguardados de la lluvia y el fresquito del norte? Bueno, sea como sea, espero que estéis bien y que terminéis de disfrutar el verano como se merece. Aquí un presente locutor se va de vacaciones un par de semanas, así que nos escucharemos a partir de septiembre. Pero bueno, no sufráis porque en la casa de Horns Up continuará una parrilla especial en agosto que nos mantendrá conectados. Recordad dejar vuestras cervezas en la caja de comentarios de iVoox a las tres canciones que más os gusten del programa. Y por supuesto, si queréis estar al tanto de nuestros respoken, publicaciones y demás, no dudéis en seguirnos en nuestras redes sociales a través de Horns Up Podcast en Instagram y en Cara Libro en Facebook, vamos. Y si queréis disfrutar de nuestros programas por adelantado, contenido especial como Icons, Essentials, no dudéis en acceder a www.hornsup.es. Y bien, dicho todo esto, arrancamos motores y comenzamos. Quiero que seas feliz, muy lejos de aquí, hasta nunca, hasta nunca. No te guardo rencor. Mamá, arrancamos la edición de hoy con King Sapo y con la colaboración del maestro Carlos Tarque. Su último trabajo se llama Hasta Nunca. Y para cerrar este capítulo, como buena catarsis, aquí viene la primera birra del programa. King Sapo, Hasta Nunca. A kilómetros de donde esté. Yeah. salir todo de ti. Y saltamos el charco para irnos a Montevideo, Uruguay, con Forastero Western Metal y el primer corte de su último trabajo de título homónimo, Fucking Beer, la rubia que nunca engaña. Forastero Western Metal, Fucking Beer. We'll be right back. Y nos vamos a Buenos Aires con Lorien y su último trabajo, La magia del caos. En esta edición de SP os presentamos su segundo corte, Fantasmas del ayer. Lorien. Volvemos a la ciudad condal con Heart to Heart, una banda de melodic rock AOR que nos hará sentirnos protagonistas de alguna escena emotiva con un trasfondo ochentero donde la gente se comunicaba por carta, por teléfono o picando el portero de casa.

Saltamos a Orense a Vista de Cuervo con The Black Wings y su último trabajo, And They Will Pick Your Eyes Out. Tras la acogida que tuvo en la anterior edición del ESP, vamos a presentaros hoy su cuarto corte, Pride, Blood and War. Chupito de Jack Daniels para ellos, The Black Wings, Pride, Blood and War. Continuamos por el norte, para ser más concretos, por Siberia-Gasteiz, con la banda de metal rapcore Newcore y su último sencillo Lust, haciéndonos retroceder en el tiempo con unos sonidos muy West Coast, a mi parecer. Dos birras para los chicos de Newcore y su Lust. I'm not Nos visitan unos viejos conocidos en Homes APSP. Desde Asturias llega el death metal melódico de Aneuma. Y yo me pregunto, ¿alguna vez habéis hecho senderismo de noche, con un frontal abriendo camino sin temor a lo que pueda aparecer o lo que pueda suceder? Es una experiencia que os recomiendo. Y os cuento esto porque la última vez que yo lo hice fue escuchando esta banda, así que nada, ahí lo dejo. Nos quedamos con el primer corte de su último trabajo, Venom. Aneuma, Yell to Sky. Continuamos bajo el fúnebre crespón de la noche con el black metal condal de Erzsébet. Y dado que soy un ser de luz, no voy a enrollarme mucho para no romper el hilo de esta parte del programa. Así que nos quedamos con el segundo corte de su último trabajo, 650, The Chest with Thousand Spikes, Erzsébet. More and more. is blue or on the snow. Burn your flesh, be surrounded there. Why will clouds through mechanism walk on? You will not be the last. You will not be the last. All through mechanism walk y nos vamos a casa, nos vamos al hogar, nos vamos a Ciudad Real, tierra de queso, de vino, literatura y, por supuesto, de Evil Impulse, una de las bandas más veteranas y consolidadas de Castilla-La Mancha, la cual presentó su último trabajo el pasado mes de marzo, de título homónimo. Y a pesar de haber visitado ya la casa de Hornsap, no podemos pasar por alto su presencia. Así que tres birras para esta gente de Evil Impulse y al corte que abre su último disco, The Culture of the Ephemeral. The lambs stand around, the insanity of this crowd. It's the fall, the instinct, makes it not lost me too. Assimilate beyond the limits, beyond the limits. Devour and devour. Swallow. un poquito de power metal melódico con los chicos de Sirius Black, los cuales nos presentaron el pasado 19 de julio su último corto duración, Silent Angel. A ver qué os parece, Sirius Black, Silent Angel. Yo no sé qué tiene el norte, pero en cuanto a bandas y escenas local, cada día me gusta más. Y es que vuelven los chicos de Orion Child con su último trabajo, Reaching for the Stars, bajo el sello Art Gates Records. Ojo, ¿eh? Y no sé si os habéis dado cuenta, pero la evolución del metal a lo largo de estos años ha ido integrando guturales, vocal fry y no sé, vamos, se ha metido de lleno prácticamente en todas sus variantes. Y es que yo cuando era un mocoso y ensayábamos en los locales de El Grito en Fuenlabrada, nos picábamos a ver quién imitaba mejor los agudos de Halford en Painkiller o los de Kiss que en I Want Out. Pero ahora la movida ha cambiado. Y los elfos de aquellos tiempos ahora son Urukhais con una mano de harina en la cara, ¿sabes? Bueno, perdonad la friqueza, no me enrollo más. Vamos con Orion Child y su Reaching for the Stars. Looking forward to a sign on from now. Y nos vamos a coger un vuelo express a México con la banda Azteca y su heavy power sinfónico caracterizado por sus instrumentos prehispánicos, donde narran letras relacionadas con la historia de México. En esta ocasión nos vamos a presentar Clash of the Gods con la colaboración de Diva Satánica y Francesco Paoli. Azteca, Clash of the Gods. Keep the charge in your world. Y bien, amigas y amigos, ha llegado el momento de decir hasta pronto. Cerramos la edición de hoy hasta septiembre. Y además de una manera ya más que tradicional en este formato de Horns Up SP, con un poco de power sinfónico de ese que tanto le gusta a Juanma, ¿eh? Bueno, gracias a todos los presentes por haber llegado hasta este punto del programa y por habernos acompañado durante todas estas ediciones. Gracias por vuestro apoyo y sobre todo por vuestra reciprocidad. Mi nombre es Rick Baker y te deseo un feliz verano allá donde estés. Nos quedamos con Ópera Magna y el penúltimo corte de su último trabajo, Subidón Máximo, que el amor, la vida y la muerte así te encuentren. ¡Nos vemos! Me abraza el dolor, así...